Quería en esta noche compartir con usted y reflexionar acerca de un tema, bueno, que debe caracterizar, es un elemento que debe caracterizar la vida de todo cristiano, de lo cual vamos a hablar hoy, es algo que forma parte de nuestra vida cristiana. No hay duda, un cristiano debe tener esta característica. Si es que realmente está representando bien a su Señor, si es que realmente está siendo un embajador del reino de Dios, como todos los que somos hijos e hijas de Dios debemos ser. Así que esta característica tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. No es solo un pensamiento, no se trata de un deseo que a veces puede venir a nuestra mente o a nuestro corazón. No es sino otra cosa que una actitud profunda de nuestro corazón, que debe estar siempre dispuesta y disponible para actuar toda vez que encontramos la posibilidad de hacerlo. A decir verdad, usted se va a dar cuenta que en este mundo en el cual vivimos, quizás en toda época, hay enorme cantidad de oportunidades para que demostremos esta característica, por supuesto, aquellos que somos cristianos, una vez más lo quería reiterar. Así que si sos hijo o hija de Dios, tenemos trabajo, tenemos oportunidad de demostrar que somos del Señor, bueno, llevando a cabo y poniendo en acción esta característica que nos debe llenar. Bueno, la Biblia la menciona en otros tantos pasajes, en el Evangelio de Lucas capítulo 6 y versículo 36. Allí, luego de que el Señor Jesús estuviera enseñando a sus discípulos acerca de, cómo debiera ser el vínculo con las demás personas, cómo debiera ser el vínculo y esas características y esa manera de vincularnos con los demás, tiene que ver solo con aquellos que también son cristianos, o podría ir más allá. ¿Cómo tendríamos que actuar frente a las personas que, bueno, no son fáciles de amar? ¿Cómo actuaríamos en todo caso aún respecto a aquellos que no conocemos? O todavía más respecto a aquellos que podrían ser nuestros enemigos desde el punto de vista en que a lo mejor alguna vez o en alguna oportunidad nos han causado o nos causan algún daño. Bueno, luego del Señor estar enseñando sobre esto y de compartir aquella máxima y aquella verdad que también debemos estar viviendo permanentemente, que es tratar a los demás como a vos te gustaría que te traten, como a vos te gusta que te traten. De esa manera, trata a los demás. Así que el final de toda esta sección es ese versículo 36 de Lucas capítulo 6, que dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos. Le estaba hablando a sus discípulos, porque en ellos debía estar presente esta actitud. Por eso incluso hay un llamado y una mención allí, casi como un mandato. Les dice: sed misericordiosos. No lo está dejando como una opción para ellos, no lo está dejando como una elección para ellos. Les está diciendo: todo aquel que me sigue, todo aquel que se reconoce como un discípulo mío, dice Jesús, pues debe ser misericordioso. Luego agregó alguna otra cosa más en cuanto a por qué y la razón de ello, que vamos a redesarrollar seguramente en un instante más. Pero aquí tenemos la palabra de Dios que hoy también nos dice a nosotros: sean misericordiosos, sean misericordiosos. Es pues entonces esta característica, la misericordia, de la cual vamos a hablar hoy. Misericordia que, otra vez, mirando la situación a nuestro alrededor, tenemos tanta oportunidad de manifestar y de evidenciar, de poner en práctica. Todos los cristianos tenemos diariamente enorme cantidad de oportunidades para llevarlo a cabo también y cumplir este mandato e identificarnos como discípulos de Cristo también. La definición de misericordia, al menos aquella que está fundamentada en el latín, tiene que ver con dos palabras, una que es miser, que obviamente significa miserable o desdichado, estar en miseria o en desdicha, y cordis, la cordia es cordis del corazón, efectivamente, tiene que ver con eso también. Así que es la capacidad de sentir la desdicha del otro, es la capacidad de identificarme a tal punto con la necesidad y la aflicción y el dolor del otro que me mueve a actuar. Es algo que no puedo frenar, surge de mí instantáneamente toda vez que veo a alguien en necesidad, en aflicción, en dolor, en miseria, surge en mi corazón esta actitud de procurar ayuda, de procurar alivio, de procurar descanso, de procurar proveer a esa necesidad. Así que misericordia para nosotros es un compromiso sacrificial. Porque no es un compromiso de esos que dicen, bueno, unas migajas, bueno, un poquito, esta medida ya está bien. No, para nosotros la misericordia es un compromiso sacrificial, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor, rico en misericordia, que al momento de manifestarla sobre usted y sobre mí, no tuvo medida. No dijo, no, sobre Ernesto, ya está bien, con esto es suficiente, que se arregle. De ninguna manera, la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros ha sido sacrificial. Le costó, le cuesta a Dios ser misericordioso con nosotros a través de Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz y entregó su propia vida. A eso nos referimos cuando hablamos de que sea sacrificial. Así que es este compromiso que los cristianos tenemos hacia el dolor y las carencias del prójimo. Dolor y carencias del prójimo. Bueno, a decir verdad, en muchos casos uno encuentra personas y aún cristianos que presentan como si fueran obstáculos, pero en realidad la pregunta es, ¿son obstáculos o son excusas para no llevar a cabo actos de misericordia? Les doy algunos ejemplos. No son pocas las personas que frente a la realidad que, bueno, está a nuestro alrededor y la necesidad de expresar misericordia, dicen lo siguiente: ah, si yo tuviera más tiempo, la verdad que me ocuparía más de las necesidades de los demás. Ah, si yo tuviera más dinero, cuando tenga más dinero, entonces yo también voy a tener y hacer obras de misericordia. Otros dicen, no, cuando tenga un mejor trabajo, porque ahora. Están aquellos que dicen, si yo tuviera menos problemas, porque ahora, viste, estoy así, tengo la cabeza en otro lado, no puedo. Otros dirían, y bueno, si yo pudiera y tuviera todo a mi alcance y me sobraran los recursos, yo haría algo por aquellos que sufren. Por eso la pregunta es, ¿son obstáculos o son excusas para llevar a cabo actos de misericordia sobre los demás? Cuando hablamos de misericordia, no debemos fijarnos en lo que no tenemos. Al hablar de misericordia, al pensar en misericordia, al reflexionar sobre cómo tener actos de misericordia, no debemos fijarnos en lo que no tengo, en lo que no tenemos, porque siempre nos va a faltar algo. Debemos fijarnos en lo que ya tenemos. Y ser misericordioso no es una cuestión de abundancia o de riqueza material, sino de abundancia o riqueza espiritual. No se trata de cuánto tengo materialmente, sino de cuánta compasión tengo en mi corazón. Recuerda la definición. Tiene que ver con el corazón, cordis, cardio, miser, un corazón inclinado al que sufre, al que está en dolor, al que está en aflicción. Así que está claro en todo caso que más que obstáculos son efectivamente excusas. Mi corazón se ha endurecido frente a la necesidad de los demás. Así que, mire, así como existe en lo físico, una enfermedad que se llama arteriosclerosis, usted lo conoce, lo sabe, lo habrá escuchado, que es el endurecimiento de las arterias y de las venas por diversas circunstancias. Bueno, así en lo espiritual existe la cardioesclerosis, es decir, el endurecimiento del corazón de algunos cristianos. Así que no es cuestión de cuánto tengo en el bolsillo, sino de cuánto tengo en el corazón por el prójimo, por aquel que está a mi lado, por aquel que sufre. Bueno, a veces se trata de prejuicios, ¿eh? Entonces, según la apariencia de la persona que está en necesidad, según la cultura, la raza, la condición moral o religiosa, tratamos de medir si la persona merece o no que sea ayudada, que yo le exprese misericordia. En otros casos se trata de egoísmo. Estamos tan centrados en nosotros mismos, tan llenos de nosotros mismos, que no hay lugar en nuestro corazón para el prójimo y para sus necesidades. No hay espacio. Entonces lo que hay es indiferencia, o es ignorancia, o es evasión. Y en otros casos, dentro de todo este panorama, algunos tratan de transferir la responsabilidad, es decir, de que no caiga la responsabilidad sobre ellos, de no hacerse cargo de que uno también debe expresar misericordia a los demás. Entonces, no, el gobierno se tiene que ocupar, el gobierno que sea, el Estado en realidad, o las organizaciones civiles, ellos deben hacerlo, incluso conmigo, a mí también, yo necesito. Y está claro que cada uno tiene su papel y su rol que jugar y sus responsabilidades, pero aún así, más allá del gobierno, el Estado u otro tipo de organizaciones, no son los únicos que deben asumir responsabilidad frente al dolor ajeno. Los cristianos también debemos asumirla. Tenemos que hacer nuestra parte. Sed, pues, misericordiosos, dice el Señor. Sean misericordiosos. Miren cuánto dolor, cuánta aflicción, sean misericordiosos. Que haya en su corazón esta actitud. Bueno, a esta altura podríamos preguntarnos, ¿por qué ser misericordiosos? Encontramos respuesta a esto también en la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales cada uno de nosotros debe mostrar misericordia a los demás es porque Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. Hemos sido y somos sujetos que mueven a misericordia a nuestro Dios, porque Él nos ama. Así que ya lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo hará, porque la Biblia dice perfectamente, como hemos ya mencionado, que Dios es rico en misericordia. Su misericordia es abundante, es generosa. Y ya la ha demostrado sobre nosotros y lo continúa haciendo también. Aún la salvación, debemos recordarlo, que ha sido por la gracia y misericordia de Dios sobre todos nosotros, sobre todo aquel que le ha reconocido a Él como Señor y Salvador. Efesios 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que Él nos ha dado vida nueva y nos ha dado salvación, no por nuestros méritos, sino por su gracia y por su misericordia, porque nos amó, siempre nos amó y nos sigue amando. Y ese amor se demuestra a través de la misericordia. ¿Qué es? Y que es el corazón de Dios que se mueve compasivamente en busca y en ayuda de aquel que está en dolor y en aflicción. Y la Biblia dice que todos los seres humanos que viven en pecado, viven dolorosamente y en aflicción. Así que en el amor de Dios vino Jesucristo para darnos ayuda a todos aquellos que estábamos en esta condición. Nuestro Dios es rico en misericordia, es grande en misericordia. Y aún así, en Éxodo 34:6 tenemos como un cántico de alabanza a Dios reconociendo su misericordia. Pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y aún el salmista, para citar un nuevo ejemplo y último ejemplo, dice, mas tú, Señor, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad. Y porque hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido su ayuda toda vez que estuvimos en aflicción. Dios nunca nos abandonó, nunca nos dejó, nunca nos desechó. Él siempre vino en nuestro auxilio, cualquiera haya sido la circunstancia, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo, pues porque hemos recibido misericordia, debemos nosotros expresar misericordia. Él es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, por eso Jesús enseñó, sean pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, y es misericordioso con nosotros. Con ustedes, diría Jesús allí a sus discípulos. Así que, ¿por qué debemos ser misericordiosos? Porque hemos recibido la misericordia de Dios. En segundo lugar, debemos ser misericordiosos porque Dios lo espera de nosotros. Dios lo espera. Ya en el Antiguo Testamento, en donde había una tendencia fuerte a suponer que a través de los ritos, los rituales, en las observancias de ciertas costumbres, iba a agradar a Dios, ellos no se daban cuenta de lo que Dios mira, es el corazón. Otra vez, mira el corazón. Y ellos creyeron que haciendo muchos sacrificios, pero teniendo su corazón lejos de Dios y lejos de las necesidades del prójimo, iban a poder agradar a Dios. Y Dios le dijo, no se confundan, no es con sacrificios, no es con religiosidad, no es asistiendo todas las veces al culto o a la reunión. Dios mira el corazón, no la lista de asistencia. ¿Está mal asistir? Por supuesto que no, pero eso debe ser producto de que hay un corazón que busca a Dios, busca de verdad a Dios. Y entonces también es capaz de ver las necesidades del prójimo y servirlo en misericordia. Eso es lo que Dios mira. En Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, de parte de Dios dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. ¿Se da cuenta de lo que nos está pidiendo Dios también a nosotros en este tiempo? No es ritualismo. Es vivir una experiencia espiritual genuina, real, sincera, honesta, profunda. Es sostener un vínculo con Él verdadero y desarrollarlo. Y a partir de esta comunión con Él, pues entonces observar a nuestro alrededor todos aquellos que están como yo estaba y como la mayoría o todos nosotros estábamos en algún momento, en clamor, en llanto, en aflicción, en tristeza, en necesidad, y recibimos misericordia. O Dios la manifestó directamente, o lo hizo a través de algún otro cristiano, algún otro hijo o hija de Él. Así que Dios espera de nosotros, nos pide que seamos misericordia, que amemos hacer misericordia, que disfrutemos de los actos de misericordia por los demás. Mire, Juan Crisóstomo, un siervo de Dios, muy importante, ya muerto hace varios siglos, dijo, la misericordia imita a Dios y decepciona al diablo. La misericordia imita a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es misericordioso. Cuando usted está teniendo misericordia, está imitando a su Padre celestial, aquel que le dio la vida, aquel que siempre es misericordioso con usted, aquel a quien usted quiere agradar. Así que usted lo está imitando como muy buen discípulo o discípula de Él. Y al mismo tiempo, además de estar agradando a Dios, al mismo tiempo, además de estar bendiciendo en alguna medida y en alguna forma la vida de aquel que está en esa circunstancia, aunque usted no pueda resolver por completo el conflicto o aquello que causa el dolor de la persona, seguramente estará haciendo algo importante puede estar aliviando en gran medida su dolor o su aflicción. Además de esto, todavía usted está causando que el enemigo se decepcione, el diablo se decepcione. Porque efectivamente el diablo y todas sus huestes espirituales de maldad lo que buscan es causar aflicción y dolor sobre todos los seres humanos. Y toda vez que ve que usted en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, está teniendo un acto de misericordia por alguien, él se decepciona. Y Dios nos dice hoy, decepcionen al enemigo todavía en mayor medida. Decepcionen a esos espíritus inmundos que atormentan a tanta gente. Sean misericordiosos. Bueno, la misericordia aplaca o alivia el dolor, el sufrimiento y la aflicción de la gente que es causada por el pecado y por la opresión de los demonios. Entre otras formas en las cuales podemos practicar la misericordia, alimentar a los hambrientos, abrigar o vestir a los desnudos, cuidar a las viudas y a los huérfanos, hospedar visitantes y extranjeros, visitar enfermos y desvalidos, ayudar a los necesitados, consolar a los afligidos, brindar amistad a los solos o rechazados, etcétera, etcétera. Usted sabe y conoce, y podríamos hacer una lista muy extensa de todas las posibles formas de expresar misericordia por los demás. Así que no nos faltan conocer maneras. Dios nos está queriendo decir también en esta noche, practiquen más la misericordia. Ni siquiera está diciendo, ah, iglesia, pueblo mío, allí que se reúnen, qué duro que es su corazón. No, Dios está viendo tu corazón y está agradado de eso y del corazón de la congregación. Él ve como muchos de los que están aquí efectivamente son misericordiosos y lo están expresando también en este tiempo. Y hay quienes están en este tiempo en aflicción y en necesidad y están siendo asistidos en misericordia por alguien que forma parte de esta congregación. Así que Dios lo sabe, Dios lo ve. Por eso no es necesario publicarlo ni hacer un anuncio grande así y que aparezcan nombres por allí. No interesa. Pero se está llevando a cabo. Y Dios no solo nos está, diciendo bien hecho, sino que nos quiere decir y abunden más y más en esto también. Sean misericordiosos. Y si alguien no lo estaba haciendo, sea misericordioso. Sea usted también misericordioso, porque la misericordia caracteriza al verdadero cristiano. En el corazón de Dios siempre hay lugar para usted. En el corazón de Dios siempre hay lugar para mí. En el corazón de Dios siempre hay misericordia a disposición para ser extendida toda vez que la necesitemos. Si eso es lo que ocurre con nuestro Padre Celestial, también es lo que debe ocurrir en nuestro propio corazón. Siempre debe haber espacio y lugar en nuestro corazón para aquellos que sufren. Está claro, mayormente a los de la familia de la fe, pero no únicamente ni exclusivamente. Usted conocerá a sus vecinos, conocerá a sus posibles compañeros de trabajo, sus empleados, sus jefes, sus alumnos, sus maestros. ¿Quién fuere? El conocimiento de la necesidad y el dolor de los demás son un llamado de Dios sobre usted y sobre mí para que manifestemos misericordia en el nombre de Dios. Toda vez que usted descubre, reconoce o toma conocimiento del dolor y el sufrimiento de alguna de esas personas que yo le mencioné, de su círculo más allegado, eso es un llamado de parte de Dios para que usted, en nombre de Dios, desate misericordia sobre aquel que está en esa circunstancia. Ah, yo no puedo hacerme el sordo. Señor, qué bueno, qué oportunidad que me das. En tu nombre y para tu gloria. Listo. Hágalo, es suficiente. Dios lo ve, Dios la ve, y no le va a hacer faltar recompensa sobre su acción. No lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. No es un trueque, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en mi corazón o en mi mente. Si yo digo, ah, voy a hacer esto, así recibo una buena porción de bendición. No funciona nunca así, ¿eh? Olvídese. Funciona de la otra manera. Señor, en tu nombre. Y aquí está. Y para gloria tuya. Disfrute, disfrute de eso. De la alegría, de la felicidad que causa este gesto, este hecho y esta actitud. Y Dios se encargará de una u otra manera de recompensarle. Porque Él es generoso. Él no es cruel. Él es bueno. A Él le agradan esas actitudes. Y dice, mira, yo no puedo dejar, diría Dios, de derramar bendición sobre esta persona, sobre este hijo nuestro, sobre esta hija. Vamos a darle más bendición. ¿Por qué? Porque la bendición que recibe no la está apropiando toda para él o para ella, sino que está abriendo su corazón y la está compartiendo con otros. Y entonces a medida que damos, y Dios dice, vamos a seguir dándole, porque lo está haciendo muy bien. Y está siendo generoso. Nos está glorificando. Nos está dando a conocer a otros. Esta es la tercera y última razón por la cual debemos ser misericordiosos. Ser misericordioso trae felicidad y asegura recibir misericordia. Mateo 5:7, la enseñanza de Jesús indica lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados significa dichosos, los misericordiosos, felices, alegres, gozosos, los misericordiosos, los que expresan misericordia, no los que tienen solamente un pensamiento de compasión por el que sufre, sino el que tiene la actitud en el corazón y efectivamente practica la misericordia con el que sufre o tiene dolor. Misericordiosos, felices, dichosos. Por eso también es bueno practicar la misericordia. Está contenido en la palabra de Dios. Estos gestos conllevan alegría, dicha y felicidad, bienaventuranza para aquellos que lo practican. Y para aquellos que no, y obviamente que no, porque acá dice, bienaventurados los misericordiosos. Así que la causa y la razón de la bienaventuranza es la actitud de misericordia. Pero agrega algo más. Jesús les dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿quiénes? Los misericordiosos, alcanzarán misericordia. ¿Se da cuenta? Siembre misericordia en los demás, porque tarde o temprano usted también la va a necesitar. Yo debo sembrar misericordia porque tarde o temprano yo también la voy a necesitar. Y en la medida en que di, voy a recibir. En la medida en que sembré misericordia, voy a cosechar misericordia para cuando yo la necesite. Y sabe que todos necesitamos misericordia. Así que disfrute bendiciendo a otros con la misericordia y agradezca a Dios toda vez que usted la va a recibir, porque Dios es fiel. Todos hemos tenido, tenemos y tendremos necesidad de misericordia. Podremos recibirla toda vez que sea necesaria, siempre que la hayamos sembrado abundantemente y practicado generosamente. Ahora hablaron de la misericordia. Entonces, a ver, esta semana me voy a ocupar, a ver a dónde encuentro a alguien. Vamos a hacer algo por él, porque entonces. Listo, ya está, ya cumplimos. No, una actitud permanente de corazón. No es esa la actitud, no ese es el ánimo ni el espíritu con el cual debemos hacerlo. Porque esa no es buena semilla. Esa no es una actitud de misericordia. Así que nada voy a cosechar cuando yo lo pueda requerir también. Mire lo que dice Santiago, el hermano de Jesucristo, escribió una carta, dice lo siguiente, una epístola. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ah. Todos vamos a estar delante del trono de Dios y hemos de rendir cuentas de nuestras acciones. Y acá dice que ese juicio sobre mí será sin misericordia porque yo no he sido alguien que tuvo misericordia de los demás. ¿Le parece injusto? Está claro. Con la misma vara que yo mido a los demás, con la misma vara voy a ser medido yo. O yo pretendo tener una medida exclusiva, diferente. Bueno, eso será a nivel humano. Pero en la soberanía de Dios, en la perfección de Dios, en la justicia perfecta de Dios, es tan claro como el agua. Quien ha sido misericordioso, recibirá misericordia. Nunca le ha de faltar. Siempre la va a poder disfrutar al momento que la está brindando y siempre la va a poder recibir al momento de necesitarla. Va a estar agradando a su Dios. Va a estar siendo bendecido, va a estar bendiciendo la vida de otros y todavía hay gozo, hay bienaventuranza, hay felicidad. A decir verdad, ¿cuánta gente anhela y busca la felicidad, no es cierto? Y anda por aquí, por allá, se mete por este camino, por el otro. Mire qué sencillo. Practiquemos la misericordia, es el camino a la felicidad. ¿Por qué? Porque son bienaventurados, la Biblia lo afirma, la Biblia es verdad. Y se cumple en la vida de aquellos que la obedecen. Jesucristo es la expresión perfecta del amor y de la misericordia de Dios. Él murió para aliviar y quitar la angustia y el sufrimiento causado por nuestros pecados, por mis pecados, y librarme del dolor y de la aflicción en la cual estaba. Fue Jesús el que nos rescató, el que nos recogió, el que nos restauró, el que tuvo misericordia de nosotros. Por último, ¿cómo debemos practicar la misericordia? Porque lo que hemos visto es por qué la debemos practicar y hemos visto que efectivamente caracteriza la vida de todo cristiano. Lo que vamos a ver es dos o tres maneras muy rápidas y muy sencillas de cómo practicar la misericordia. Número uno, como recién decíamos, con sinceridad, con sinceridad. Debe ser un gesto sincero, honesto, de compasión por aquel que está sufriendo. Porque en ese lugar, en esa situación y en esa condición que está el otro, estuve yo. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y Él me dice, yo no fui misericordioso con vos. Sí, claro que lo fuiste. ¿Alguna vez te faltó? Nunca me faltó tu misericordia, pues entonces sé misericordioso con los demás, así como fuimos contigo también. Así que debe ser sincera. En segundo lugar, debe ser una práctica sensata. En Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien, no te niegues a ser misericordioso a quien es debido. No es ningún funcionario. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué significa ser misericordioso con sensatez? Y que aquello que vos vas a dar y a tributar como gesto de misericordia es un recurso que Dios te ha dado y debemos administrarlo con sabiduría. Esto es, quizás, como usted sabe, en lugar de dar dinero a alguien que lo está pidiendo para comprar comida, es mejor darle el plato de comida en lugar del dinero. Porque quizás ese dinero, como usted sabe y yo también, a veces no termina cumpliendo el propósito por el cual es solicitado. Y termina siendo otra botella de vino para alguien que quiere seguir bebiendo. Y no efectivamente para aquello por lo cual nos es pedido. Cuando usted le pidan un remedio para un enfermo grave, bueno, usted evaluará la oportunidad, la ocasión, la manera, pero quizás en lugar de dar el dinero para eso, es conveniente decirle, dame la receta que yo voy a ir a comprarlo inmediatamente y te lo voy a llevar. ¿A quién hay que entregárselo? ¿Quién está enfermo? Porque a lo mejor se va a dar cuenta que la persona, no, bueno, está bien, yo me arreglo, voy a ver. Eso es ser misericordioso con sensatez. Jesucristo no anduvo en su ministerio como repartiendo así, sin medida y sin darse cuenta quién ni cómo. Dice, bueno, che, agarren todo lo que necesiten. No, él bendijo a los demás, pero sensatamente. No proveyó para los deseos, y mucho menos deseos pecaminosos o carnales de la gente. Nunca lo iba a hacer. Entonces, seamos sensatos, nunca dejamos de ser misericordiosos, pero tampoco así que no nos negamos a hacer el bien a quien es debido y a quien vemos que le es necesario, está comprobado, lo reconocemos, conocemos a esta persona, sabemos que está en esta condición. Así que en muchos casos es mejor eso que aquello otro. Pero todos los casos son distintos. La idea es pensar y reflexionar y buscar esta sensatez. Dios nos ayuda para hacerlo. Y por último, por supuesto, es la generosidad. Lo hacemos sinceramente, lo hacemos con esta sensatez y al momento de efectuarlo, lo hacemos con toda generosidad. No somos escasos, no somos mezquinos. Dicen, ah, no, yo me voy a guardar por las dudas, si yo mañana me falta. Nada nos falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad y tu misericordia. Así que hay que ser generoso. Claro, otra vez se aplica la sensatez. Dios no te pide que vos te endeudes y contraigas deudas que no vas a poder asumir para ser misericordioso con los demás. Es sensatez, ¿no es cierto? Así que de todo lo que Dios nos ha dado, que es tanto, es suficiente, es abundante, de todo ello, bueno, tomemos permanentemente, toda vez que se da la ocasión y la oportunidad, y llevémoslo a cabo con esa generosidad. Si te pidió el sándwich ese niño, y vos tenías, qué sé yo, mortadela y jamón crudo de España, y si no, bueno, la mortadelita le debe gustar, este chico, mirá cómo le encanta la mortadela. Sé generoso, demos lo mejor. Esa persona, niño, mujer, hombre, adulto, está representando a Jesucristo. Podría ser Él que me está probando a mí, está probando lo que hay en mi corazón. Por eso termina el Evangelio narrando aquella situación en la cual Jesús está diciendo, ah, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve frío y me abrigaron, enfermo y me visitaron. Y la gente le decía, pero ¿y cuándo te vimos y hicimos todo eso por vos? Por cuanto lo hicieron con uno de estos pequeñitos, por cuanto lo hicieron con esa o aquella persona, a mí me lo hicieron. Seamos pues misericordiosos, porque nuestro Dios es misericordioso y lo representamos a Él. Tu vida está representando a Dios. La gente lee en tu vida quién y cómo es Dios en nuestra vida. Así que debe haber un fiel reflejo de cómo es y quién es nuestro Dios. Practiquemos la misericordia, sigamos en ese camino, no bajemos nuestros brazos, a veces no es fácil. Pidamos ayuda de Dios, fortaleza de Dios, recursos, Señor. Pues siempre voy a mantener mi corazón abierto para aquel que lo necesita, que está en dolor, en aflicción, en sufrimiento, en soledad. Así que, bueno, para gloria y honra de su nombre, nosotros nos proponemos practicar la misericordia.